general store. Ring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Riding twisted, fire in the engine, tire fisted. I'm out there burning these Tennessee hills, running to redemption, running from our history. Cause life's a crazy, crooked mystery. But I'm riding twisted. But I'm riding twisted. It's a long road. ¿Ya de plano? ¿Qué tal? Muy buenas noches, banda. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que estén bien, bien, bien, poca Mauser. Esta es una emisión más de su programa de radio Rodadas Nocturnas. Ah, cabrón, algo le apreté. A ver, ahí está ya. A través de la radio de Comunidad Biker. Ya vamos a comenzar este programilla de radio Biker. Estamos haciendo algunos ajustes aquí. Pero ahorita ya vamos a empezar de lleno con este programa. Muy buenas noches a toda la banda que nos acompaña y que nos escucha. Qué bueno que están aquí con nosotros esta noche. Hoy es martes, ¿no? Ya ni sé qué día digo. Martes 4 de octubre del año 2016. Son las 11 de la noche con 6 minutos tiempo de la capital del país. Si nos están sintonizando en este momento, pues estamos en vivo, señoras y señores. Y ustedes, sí, ustedes pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo. Si quieren llamarnos por teléfono, 7576-2140, 7576-2140, Lada 0155, por si nos quieren llamar aquí a esta cabina de radio, lo pueden hacer, ahí está el número. A nuestros amigos en Facebook, les recuerdo que no ven nada porque este es un programa de radio, por eso su pantallita ahí del reproductor está en negra, porque no hay video, solamente audio. Le mando un saludo a la banda que nos sintoniza a través de Twitter, por ahí anda mi amigo Miguel Ángel Cama, que quiere un saludo para Celeste Cancino. Le mandamos un saludo a través de Twitter. Y acá de este lado, que estoy actualizando apenas. Ya saben que aquí estamos al día. Ahí está. De este lado, en el chat de la estación. ¿Sabes qué? Vamos a abrir otra ventana, porque si no es un desmadre. Ahí está. No, mira, puta. De aquí a que abra un día de estos. Ahí está ya, perfecto. Bueno, ahí está, ya abrió. Sí, hombre, ya sabemos que se cerró inesperadamente. Ahí está. Bueno, acá en el Facebook. Yo soy Ángel González, por cierto, de Comunidad Biker MX. En Facebook dice Zúñiga Antonio que le mandemos un saludo hasta Pittsburgh, California. Mandamos saludos, Alfred Street por allá, Andra, Cid Carranza, saludos a Guadalajara, José Velázquez, saludos de aquí de San Martín, Texmelucan, saludos, Juan Sánchez, saludos a Puebla, claro, Shani Cruz, saludos a la comunidad biker, gracias, Lercy Alisbe, dice que acá en Iztapalapa, saludos, Noé Chávez, saludos a Mesías Biker y Motoclub Infieles del Estado de México, Atizapán de Zaragoza, muchas gracias. Iván Martínez, saludos. Malboro Lecter, saludos desde Salamanca, saludos hasta allá. Paco Calistoc, saludos desde el DF o Ciudad de México. Es que ya Ciudad de México oficialmente, ¿no? Desde Aragón, nos manda saludos Chávez, ML Chávez, Rafael Rojas Zumpango, muchas gracias. Sergio Vega dice que es Lobo Plateado rodando por los caminos del Estado de México. Le mandamos un saludo, por supuesto. Manuel Sánchez, saludos desde Jalapa, Veracruz, saludos. Oscar Mitma, saludos para ella. Aún te extraño mucho, dice Oscar Mitma. No, ya no más, ¿eh? Hay o no hay, señoras y señores. Bueno, les daremos varias noticias. Por ahí tenemos una rodada que estamos preparando para fin de mes, para que se vayan preparando. La última semana de octubre nos vamos a rodar, señoras y señores. Vamos a manejar una rodada para todo tipo de motos, así que vayan preparando sus motores, sus máquinas, para que estén a punto y en perfectas condiciones para que se vayan a rodar con nosotros. Recuerden que nuestras rodadas son totalmente seguras. Nos acompaña grúa, nos acompaña mecánico, nos acompaña servicio médico para que su única preocupación sea disfrutar del paisaje y rueden con tranquilidad. Entonces váyanse preparando porque vamos a una rodadita. Todavía no les voy a decir a dónde porque todavía no sabemos. No, sí, ya estamos viendo todo eso. Pero para fin de mes va a ser para nivel, desnivel básico, ¿eh? Porque hemos visto que mucha gente que nos sigue, que nos acompaña en las rodadas, son de ese nivel. Entonces, este mes nos vamos a León también. Esa rodada va a ser para un nivel un poquito más avanzado. Pero vamos a tener otra rodada para fin de mes, donde va a haber desde nivel básico, medio y avanzado, para que nos puedan acompañar sin mayor preocupación, señoras y señores. Vayan a rodar con nosotros, estén pendientes. El Salón Internacional de la Motocicleta, ya estamos a unos cuantos días. Recuerden, del 13 al 16 de octubre, el Salón Internacional de la Motocicleta. Ahí vamos a estar, Comunidad Biker MX. Vamos a tener nuestro stand con varios de nuestros patrocinadores, con regalos, promociones y sorpresas para todos ustedes. Si ustedes se quieren afiliar a la Comunidad Biker, si quieren ser parte de la Comunidad Biker, ese día, allí en el Salón Internacional de la Motocicleta, vamos a tener muy buenas promociones para que se puedan afiliar a la comunidad biker más grande de México y pues gocen de todos los beneficios que implica el ser miembro de la comunidad biker. Entonces estén muy pendientes porque este del 13 al 16 de octubre ahí vamos a estar con varios de nuestros patrocinadores, ya les decía yo, con muchos regalos y sorpresas. Si ustedes son afiliados a la comunidad biker, simplemente presentando su credencial en taquilla, les van a dar un pase 2x1. Les van a regalar una entrada para que pasen al Salón Internacional de la Motocicleta, simple y sencillamente presentando su credencial oficial de la Comunidad Biker MX. Así que si son miembros de la Comunidad Biker MX, preparen su credencial para que puedan ir y se van a ahorrar una entrada completa. Está bastante bien. Hoy estoy solo, me dicen. Todavía no llega nadie, estoy solito aquí en la cabina. Ah, muchas gracias por los saludos. Dice Miguel Ángel Cama que cuál va a ser la cilindrada mínima para León. Todavía no sabemos. Estamos viendo, estamos haciendo la logística, mi estimado Miguel Ángel. Pero les vamos a informar oportunamente. Yo creo que a más tardar este fin de semana, los primeros días de la próxima semana, ya tienen esa información para que nos acompañen a León. A la motofiesta León, que se va a poner bien chida, como siempre, como todos los años. Pues ahí vamos a estar. Y también para que se vayan a rodar con nosotros después. Al fin de semana siguiente nos vamos a rodar otra vez. Pero ahí sí va a ser desde nivel básico en adelante. Para que también las personas que apenas se compraron su moto, que todavía no saben bien rodar en carretera, que apenas le están agarrando la onda, o que tienen motos chicas, pues no se queden sin rodar, ¿no? El chiste es que todos rodemos, todos nos la pasemos a todo dar. Por eso organizamos rodadas para todos los niveles. Aquí sí ruedan todos los niveles de todos, cualquier tipo de moto sin problema. Le mando un saludo a mi productor, Helmi. Muy buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Productor de estos programas de radio hasta Guadalajara. Cochino Serio Reloaded nos dice que ya de regreso. Le mando un saludo, un aplauso a Cochino Serio. Que está de regreso. Hugo, por allá anda. Sanders, buenas noches, le mando un saludo. Felipe Toris, muy buenas noches. Niave nos dice que saludos, le mandamos un saludo a Niave. Todo esto a través de nuestro chat de la estación de radio. Ahorita vamos a dar regalos. Les recuerdo que este programa llega a todos ustedes gracias a nuestros patrocinadores Qualitas Seguro. Si ustedes quieren un seguro para su moto, acérquense a nosotros, podemos cotizar su seguro al mejor precio. Si son miembros de la comunidad biker, hasta un 30% de descuento en el seguro de su moto, en cualquier tipo de póliza, en cualquier cobertura, hasta un 30% de descuento. Así las cosas, si por ejemplo su póliza cuesta 10,000 pesos, pues se pueden ahorrar hasta 3,000 pesos. El descuento mínimo, porque muchos nos dicen, ah, hasta 30%, ¿no? Pero ¿qué tal si nada más me dan el 5? No. El descuento mínimo para miembros de la comunidad biker es del 25%. Ese es el mínimo que les vamos a aplicar. O sea que de perdis, 2,500 pesos en una póliza de 10,000 ya se ahorrará. Pero puede llegar hasta el 30, ¿no? Dependiendo de la póliza, dependiendo de la moto, dependiendo del perfil del conductor de esa motocicleta, puede llegar hasta el 30% de descuento. Pero el mínimo, 25% de descuento, para que ustedes ya vayan haciendo cuentas, digan, En el peor de los casos, mi póliza me la van a dejar con un 25% de descuento. Eso está súper bien. De una de 10,000 se ahorran 2,500, nada más pagan 7,500. Está increíble esa promoción. Le agradezco mucho a nuestros amigos de Qualitas, patrocinadores de la comunidad Biker MX. Saludos a toda la banda, ¿cómo están? Dice Cristian Zamora, aquí un saludo a la gente de Tequila y nos sigue siempre, muchas gracias. Dice José Abraham Villegas, saludos desde México, desde la Ciudad de México, que la rodada sea tranquila, muchas gracias. George Phoenix Chávez, saludos de Águilas Reales, le mando un saludo a mis amigazos de Águilas Reales Motoclub. Muy, muy buenas noches, banda. Manuel Mejía, nos manda saludos desde el mero de Feño. Mao Sevilla, saludos. Tigre Dragonario, saludos desde Puebla. Dice Hugo de la Rosa, desde la hermana ciudad de Teocaltiche, Jalisco. Pues un saludo. Javier Lobo, buenas noches. Comunidad Biker, muy buenas noches. Nick Gutiérrez, saludos también. Muchos saludos nos están mandando. Muchas gracias a todas las personas. Perdonen que no los leamos todos, pero es que sería imposible leer todos los saludos. Se nos iría el programa en puros saludos. Dice Abraham Edge que le manda saludos a su carnal Gus, que espera que también esté escuchando Rodadas Nocturnas. Muchas gracias. Dice Juan Herrera, un saludo para Jocelyn Linares Andrés, que hoy ha sido su primera vez desde hace meses que no se subía a la moto y que la ama. Ay, papá, ¿eh? Uy, ¿no está el efecto? Ahí está. Perfecto. Dice Joshua Morales que saludos también, muchas gracias. Desde Veracruz, Morelia, Argentina, nos mandan saludos Edith Paniagua. Iván González, saludos, Motoclub, jóvenes guerreros, saludos. Muchas gracias por los saludos, ¿eh? Que nos mandan todos los programas. En Coyoacán, Warriors Tlaxcala, saludos. Benjamín le dice a su carnal que ya se baje de su moto un rato. Hay un tema que ha generado mucha controversia desde hace ya algún tiempo, ¿no? Pero anoche subimos una publicación en nuestra página de Facebook y como que reactivó la polémica, el debate. Y esto va en el sentido de las motos, ¿no? Y el andar en ellas y el rodar en ellas. Pero pues hay muchas personas que son amantes de la velocidad. Yo en algún momento lo fui también hace ya algunos años. Que pues compran la moto y la moto la usan para correr. El problema es que usan las calles, las avenidas, las carreteras para correr. Y luego suceden accidentes. En relación a esto, bueno, publicamos un post ayer de un accidente que, por lo que nos comentan, sucedió en Brasil, donde una motocicleta se impacta en un auto compacto, me parece que de la marca Fiat, según tengo entendido. Y la moto iba tan rápido que pues casi atraviesa el carro por la mitad, ¿no? O sea, lo abolló prácticamente de costado a costado y volteó el carro. Tan fuerte fue el golpe que el carro se volcó. Y pues obviamente suponemos, porque eso sí no lo sabemos, hubo consecuencias en cuanto a vidas, ¿no? Quizás alguien haya muerto o haya resultado herido, eso no lo sabemos. El punto es que queremos crear una cultura biker. Nosotros como motociclistas aquí en la comunidad biker, pues constantemente estamos con pláticas con el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, en estos momentos, para que mejoren las condiciones en cuanto a lo que refiere a ser motociclista aquí en la Ciudad de México, que se respeten nuestros espacios, que se nos asignen nuevos espacios, que el reglamento de tránsito respete el vehículo de la motocicleta como tal. Tenemos ya espacios, por ejemplo, hasta adelante en los semáforos hay espacios designados para bicicletas y motocicletas, lo cual ya es un avance. Que las vialidades como segundos pisos se abran para que las podamos utilizar nosotros también. El problema y lo que nos dice el gobierno es lo que nos dice siempre. El problema es que si dejamos pasar a las motos al segundo piso, muchos se van a matar allá arriba porque la van a agarrar de pista de carreras. Y es cierto, señores. A nosotros los motociclistas nos encanta exigir respeto. Que no se nos cierren, que no se estacionen en los lugares designados para motocicletas, etcétera. Pero a la hora de que nos toca a nosotros respetar los reglamentos, pues muchas veces no lo hacemos. Y eso es cierto, señores. No, sobre todo en lo referente a la velocidad. Nos encanta correr. A mí en lo personal ya no. A mí me gusta ir a una velocidad tranquila, disfrutar del paisaje, ir relajado, porque como que eso de la velocidad a mí lo personal ya no me llama tanto la atención, pero yo lo viví en alguna época que traía yo motos deportivas y pues a uno le entra así el ansia de correr. Pero yo creo que es una cuestión de conciencia, de responsabilidad, señores. Tenemos que respetar nuestra vida y tenemos que respetar la de todos los demás, ¿no? De eso se trata al final del día. El concepto básico de ser biker es ese. El que podamos tener esa imagen, ya no de la persona irresponsable, de que anda corriendo y de que se mete por todos lados, etcétera, porque todos sabemos que así es como nos ven muchas personas. Así es como nos catalogan. Por unos, pagamos todos. Tenemos que eliminar esa imagen negativa y que ahora el motociclista se vea como una opción real de vehículo donde se puede disfrutar de manera individual o en pareja o con alguna persona de nuestra familia o con algún amigo. Que sea una cuestión sana, que sea una cuestión bien vista el que uno traiga una motocicleta, que sea prácticamente digno de admirarse el que traiga uno una motocicleta, porque el que trae una moto sabe conducirla, sabe manejarla, sabe usar las vialidades. Porque al final del día, el saber usar la moto solamente es la mitad. La otra mitad es saber utilizar las vialidades. No es nada más saber prender la moto y las velocidades, sino saber también cómo se utilizan las calles y las carreteras de manera correcta. Entonces, ahí está el punto del debate. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que la moto pues se tiene que correr porque si no se desperdicia, o es mejor disfrutarla? Hay espacios, existen espacios para que se puedan correr las motocicletas, para que podamos disfrutar de la pista, de las curvas, de la velocidad. Y ya hay muchos, aquí en la Ciudad de México se puede utilizar el autódromo, se puede usar el kartódromo de Iztapalapa. Entonces yo creo que hay espacios perfectamente bien diseñados para que el motociclista que quiera correr lo pueda hacer. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes al final del día qué es lo que creen en relación a este tema tan interesante? Dice Leslie Janet Hernández que del 14, 15 y 16 está la reunión anual de mujeres piloto en Guadalajara. Ah, buenísimo, miren, ahí está lo que nos dice Lisette Janet Hernández. 14, 15 y 16 de octubre, la reunión anual de mujeres piloto, de mujeres biker en Guadalajara. Chicas, para que se apunten y vayan. De hecho, nosotros tenemos una cosa especial para nuestras amigas biker, exclusivamente para mujeres. Esperen un poquito. Yo creo que la primera o segunda semana de noviembre ya lo tenemos listo. Dice Bye Paquinis que cómo entra al club. Ahorita les ponemos el link. Dice Edith Paniagua que es el segundo programa que escucha. Le mando un saludo. Dice Alejandro Ramos que no se pierde el programa. Saludos a Julieta Lara. Claro que sí, le mandamos un saludo a Julieta. Fausto pidió una cotización para una póliza de cobertura amplia. Aún no le llega. Por inbox, mi estimado Fausto, mándanos tu correo electrónico y revisamos a ver qué pasó. Eduardo Ramírez, que le mandemos un saludo a Dogos Motoclub, le mandamos un saludo. Raúl Roberto Herrera, que saludos desde Torreón, saludos desde el oriente del Estado de México. Nesa, Héctor Jiménez, le mandamos un saludo. Fernando Flores Santibáñez, saludos a la banda Bikers de Nesa también, saludos. Gracias. Dice que si tenemos espacio para poder hacer stunt para diciembre, a nuestros amigos estunteros, a la gente que le gusta hacer acrobacias, caballitos y todo eso. A mí en alguna época, les decía yo que andaba yo en motos de pista, me gustaba. Ya pasó, ya soy otra onda, pero hay mucha gente que le encantan esas cuestiones de hacer acrobacias en las motos. Y nos piden espacios especiales para poderlo hacer, porque pues eso de agarrar las avenidas no está padre. Se les va la moto y terminan pegándole a otro coche o algo peor, ¿no? Entonces, para diciembre tenemos una plática bien interesante desde hace ya un par de meses con nuestros amigos del Autódromo Hermanos Rodríguez. Y vamos a tener espacios especialmente diseñados para todos los motociclistas que quieran hacer un track day, por ejemplo, correr la pista del autódromo o hacer stunts, tener un espacio diseñado suficiente para que puedan hacer stunt y que incluso contemos con instructores, con gente que se dedica a eso del stunt y que les enseñe, ¿no? Porque muchos no saben y quieren aprender a hacer acrobacias con sus motocicletas. Entonces, estén pendientes, tenemos una plática bien interesante en diciembre y es muy probable que en diciembre se resuelva para que tengan ese espacio y vayan ustedes y se diviertan y la gocen ahí con toda la banda, ver un montón de motos. Y lo importante, que sea seguro, ¿no? Que si por alguna cuestión se llegan a caer o algo, tengamos ahí los servicios de primeros auxilios. y no se preocupen ni por eso. El chiste es que esta comunidad biker crezca en todas las ramificaciones que a motociclismo se refiere. Al motocross, a la moto de viaje, al chopper, al pistero, por supuesto, y a nuestros amigos en Stunt también. Dice Javier Lobo, para respetar los mismos moteros, tendrían que darle zapes a los babosos que andan corriendo a lo güey. Pues híjole, ¿qué le podemos decir? Dice José Restos Carrillo, que no se ve nada. Pues no, es que es un programa de radio, mi estimado José. que si tenemos regalos, ahorita vamos a tener regalos, aguántenme tantito. Dice Julio César Delgadillo, que saludos para su amor Julio, que lo ama, y si se quiere casar con él. Órale, no, pues estuvo. Bueno, pues cada quien. Dice Irving Franco, comencemos por respetar los semáforos y los pasos peatonales. Claro, por favor, señores. Los pasos peatonales no son para que paremos ahí las motos. Es para, su nombre lo indica, es para que pasen los peatones, para que pase la gente. No hay nada más feo que vaya uno como peatón y que vaya uno pasando por la cebra y que esté una moto atravesada ahí en medio y tenga uno que rodear la moto. Imagínense ustedes nada más lo que va a pensar esa persona del motociclista o de su mamacita santa. Pues sí, cañón, ¿no? Entonces vamos a respetar, señores, esas cuestiones son bien importantes. Queremos flexibilidad, queremos que el gobierno no sea tan estricto con nosotros, que tengamos más opciones, más lugares, todo. Todo está perfecto. Pero lo que nos dicen los señores del gobierno del Distrito Federal es, órale, va, vamos a platicar, vamos a sentarnos a negociar. Pero si los motociclistas siguen sin usar casco, subiendo niños chiquitos a las motos, subiendo 3 o 4 personas en la moto, corriendo por todos lados, no respetando los lugares, etcétera, pues está cañón. Y tienen toda la razón del mundo. Es real, es cierto. Entonces hay que ir generando esa cultura para todos. No importa la cilindrada, no importa la moto. Desde la moto de 100 centímetros cúbicos hasta la de 1800 centímetros cúbicos o más grande, todos somos bikers, todos tenemos que generar una cultura, todos tenemos que respetar el reglamento. Y así sí, ya no va a haber excusas de que si nos paran, de que si nos molestan, de que si esto, que si lo otro. Es bien importante. Dice Javier Lobo, la moto se disfruta para correr. Hay pistas, pero cuestan, claro, cuestan. Pero ¿qué tal se disfruta una pista así? Agarrar una pista profesional de carreras es otro rollo, otra cosa. Otra cuestión que ustedes jamás en la vida van a olvidar. Poder acostar la moto, que la rodilla toque el piso y hacerlo sabroso sin preocuparnos que se nos vaya a atravesar un perro, una persona o algo así. Nada, hacerlo bien, como los profesionales. Ahí sí se vale. Y ahí sí poder aprovechar esa motocicleta tan hermosa y tan maravillosa. Dice Julio César Delgadillo, es mejor disfrutarla todo el tiempo a su tiempo. Una moto grande no es para lucir, es para correr. Pues sí, sí, tienes razón, es para correrla, pero ¿dónde se tiene que correr, no? Digo, creo yo, hay lugares. Debería haber una pista para correr, es que sí las hay, sí hay pistas para correr, pero la comunidad no está enterada y nosotros nos vamos a encargar de abrir más opciones, más tiempo, para que ustedes puedan correr y puedan disfrutar de sus motos y vayan con sus brothers y se la pasen a toda madre. O sea, un día bien. Y que digan, vamos otra vez el fin de semana que viene, pues órale. O sea, bajo condiciones de seguridad, como lo hacen los profesionales. Si ustedes le preguntan a un motociclista profesional, si corren las calles, 10 de 10 les van a decir que no. ¿Por qué no lo hacen? Ellos van a correr a los lugares donde se tiene que correr. Se crea una cultura. Es una manera de pensar. Y es lo que queremos hacer. Es nuestro objetivo. Dice Hugo Arzate que depende de la moto que sea, porque las motos chopper son para disfrutar el paisaje y las de pistas, pues cree, ya son para meter velocidad en carretera, ¿no? De manera responsable, claro. Dice Kevin Eduardo Consuegra que siempre con responsabilidad, la moto es una máquina hermosa, usa el casco siempre. Saludos a la banda Bikers, gracias, muchas gracias, hasta Tapachula. Dice Hugo Orozco que nos manda saludos desde Cuauhtémoc, Chihuahua, saludos. Julio César Delgadillo, saludos para los Rocket Motors Club Biker, saludos. Víctor Martínez, ya nos vamos a ver muy pronto. Julio César Delgadillo, que de San Luis Potosí nos manda saludos. Saludos desde Zamora, Michoacán, nos dice Francisco. Kevin Eduardo, saludos al abuelo, su mecánico, saludos. Dice Julio César Delgadillo, corrección, es para su amor Diana Laura, la autocorrección, ahora resulta, ¿no? No, no es cierto, Julio, no, pues un saludo a Diana Laura, Julio César te manda ahí muchos besos y abrazos, y apapachos. Dice que se conocieron en un club de motos y a ambos les apasiona, es lo bonito, ¿no? Encontrar a esa persona que entiende nuestra pasión por las motocicletas, porque es muy feo. Digo, creo yo, porque afortunadamente a mi mujer le encantan las motos como a mí. Pero debe ser muy feo que pues a tu chava o a tu chavo, pues no le gusten las motos y a ti sí, ¿no? Y vámonos a rodar. No, porque me da miedo. Y no vayas a rodar porque te vaya a pasar algo. Y mejor véndala y cómprate un coche. Es increíble encontrar a alguien que diga, sí, vámonos. Cómprame un casco, mi traje y vámonos. Órale. Eso es lo bonito. Dice José Velázquez, eso es todo, somos bikers desde el nivel bajo al nivel alto, todos somos bikers, en efecto. Francisco Holguín, saludos para el Club Inalcanzables de Tula Hidalgo, saludos. Dice Javier Lobo, dice eso, Comunidad Biker MX, por favor, volvámonos todos bikers, personas responsables y respetuosos con todo el entorno, de eso se trata. Ángel Gabriel Hernández, brother, tatuador, buenísimo. ¿Quieren un tatuador chingón? Ángel Gabriel Hernández, tatúa poca madre, contáctenlo. Es parte de uno de nuestros patrocinadores también, Tatuarte, tatuarte.inc. Búscalo en Google, www.tatuarte.inc, como tinta en inglés, .inc. Ahí van a encontrar un directorio de tatuadores con los mejores tatuadores de cada zona, por si se quieren ir a rayar. Ahí van a encontrar de la ciudad, casi de toda la República Mexicana, casi de la ciudad que ustedes quieran. Ahí van a encontrar tatuadores de excelente nivel, con muchas promociones y regalos, aparte de todo. Tatuarte.inc. Por cierto que nuestros amigos de tatuarte.inc tienen regalos para todos ustedes. En un ratito más les voy a decir cómo se los van a ganar. ¿Qué tenemos? Gorras. Gorras de tatuarte.inc. Que están poca madre las gorritas, ¿eh? Ya las vi. Me voy a quedar con una. Tenemos dos gorras, no, es cierto, tenemos tres gorras. Es que voy a quedar con un. Tres gorras de tatuarte.inc. Ahorita les voy a decir cómo se las van a ganar, así que estén pendientes para que se lleven su gorra de tatuarte.inc. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Pases dobles? A pases 2x1. Pases 2x1 para el Salón Internacional de la Motocicleta. 5 pases 2x1. Para el Salón Internacional de la Motocicleta también los vamos a regalar ahorita. Perfecto, buenísimo. Entonces, pases 2x1 para el Salón Internacional de la Motocicleta y gorras. Ahorita se los voy a regalar. Dice Julio César que saludos a Rocket Motors de San Luis. Javier Lobo, quien quiera correr que pague una pista especializada y con seguridad y servicios de asistencia. Pues claro, así es como se siente uno de veras, Valentino Rossi. Tres Marías y el Ajuste. Y García, pues sí, eso es ciertísimo. George Phoenix dice, cualquier moto se puede disfrutar a una velocidad moderada. Pues el chiste es rodar, ¿no? ¿Para qué llegas rápido ni disfrutaste la moto? Dice Jesús Bárcenas, un saludo a Arcángeles Tetillas Motoclub. Y su primer aniversario, muchas felicidades. Un aplauso a nuestros amigos de Arcángeles. A ver. Juan Carlos nos manda saludos desde Delicias, Chihuahua. Saludos Motoclub Pancho Villa. Fausto dice que lleva rodando al trabajo desde el lunes de la semana pasada y se ve muchos motociclistas meterse entre carriles, rebasar por la derecha y posicionándose en las cebras. Mucho cuidado. Recuerden que el reglamento de tránsito sí nos permite avanzar entre carriles, pero cuando el tráfico está detenido, ¿sí? Si nosotros vamos circulando y llegamos a un cruce, a un semáforo y el tráfico se va deteniendo, ahí nosotros podemos avanzar entre carriles con mucho cuidado, con mucha precaución. No vayamos a atropellar a alguien o pegarle al espejo de alguien. Es bien importante todo eso, señores. El reglamento lo permite, pero con cuidado, para que nos podamos posicionar hasta adelante, hasta la zona de seguridad para nosotros los motociclistas. Entonces, el reglamento aquí en la Ciudad de México lo permite. Solamente cuando el tránsito se va deteniendo, ahí ya es cuando podemos avanzar entre carriles para posicionarnos en zona segura. Lo mismo pasa si hay un exceso de tráfico y todo el mundo está parado. Nosotros podemos, y el reglamento lo indica así, avanzar entre carriles, siempre y cuando el tráfico esté detenido, para posicionarnos hasta adelante. Eso permite también que el tráfico fluya un poquito más rápido y no seamos otro vehículo ahí estorbando y contaminando. Entonces chequen mucho todo eso para hacerlo bien, ¿no? Sin pegarle a los espejos y sin meternos a lo loco, con cuidado, nada más, señores. Dice Kevin Marcero, saludos a su abuelita Cándida Paniagua y a su abuelito Valentín Díaz. Por favor, de Kevin Marcero, les mando un saludo a sus abuelitos, de nuestro amigo Kevin Marcero. Dice Comunidad Bikers, que nos manda saludos, saludos. Juan Herrera, saludos a su mujer Jocelyn Linares Andrea, que ya se animó a volver a subirse a la moto. Ojalá sea para toda la vida. Así es, mi estimada Jocelyn, que sea para toda la vida. No hay nada mejor que rodar con quien tú amas, que rodar con tu pareja. Es lo más maravilloso que puede haber. Se los recomiendo bastante, háganlo. Dice Luis Santillán, que saludos a los jóvenes de la prepa portuguesa que van en moto a la escuela. Oh, muy bien, perfecto. Aparte de todo, las motos ayudan a agilizar el tráfico aquí en la Ciudad de México. ¿A poco no? Y hay estudios en Bélgica. La Universidad de Bélgica realizó un estudio hace como 5 años y quedó demostrado que las motocicletas pueden reducir hasta en un 50% el tráfico de la ciudad. Entonces, pues usen su moto para andar en la ciudad. Yo, por ejemplo, yo cuando llego a ir por mi hija a la escuela, me voy en moto. Mi hija ya está grande, tiene 14 años. Le llevo su casco y todo el asunto, por supuesto. Y cuando voy con ella en la moto, voy como si fuera de vidrio el asunto. Súper tranquilo, con mucho cuidado. Porque, pues imagínense ustedes nada más, la vida de un hijo es de lo más preciado que puede haber. Pero a lo que voy es que el trayecto para ir a su escuela, que me puede tomar media hora o 40 minutos, en la moto me toma 20. ¿Por qué? No, a pesar del tráfico y la aglomeración tan grande que se hace en la zona de escuelas, pues se puede llegar mucho más rápido en una motocicleta. Entonces ayudamos a que un vehículo esté ahí, un vehículo menos estorbando, ya de entrada. Uno menos que ya no está ahí contaminando y generando caos en la ciudad. Entonces, si cada día vamos incentivando más el uso de la motocicleta, la comunidad crece y la gente nos ve como algo benéfico, no como el loco que se mete por todos lados o que va volando y puede causar un accidente. Ya tenemos que quitarnos esos estigmas, señores. Ya va siendo hora de que se borre todo eso de la conciencia de las personas y que nos vean como gente responsable, que sabe utilizar sus vehículos y que es hasta bueno que estemos circulando porque ayudamos en cuestiones como el tráfico, que es un caos aquí en la Ciudad de México. El tráfico es una verdadera barbaridad. Y en el Estado de México también. Ayer que fui yo para Tlalnepantla, por ejemplo, qué tráfico tan impresionante en la zona de Lomas Verdes, horrible, horrible. Entonces hay que ir aprendiendo, señores, mejorando. Dice Miguel Ángel Cama, un verdadero biker es ejemplo de respeto hacia el entorno como hacia uno mismo. Es un ser que causa admiración de los ciudadanos. Exactamente, de eso se trata. Dice Joshua Morales, que Ángel, excelente tatuador. Ángel, excelente amigo. No yo, yo no soy tatuador. Mi amigo Ángel Hernández sí lo es. Le mando un saludote. Ángel Gabriel Hernández. Dice, búsquelo ahí en tatuarte.inc, con K de kilo, inc. Dice que nos mandan saludos desde Guadalajara, Luis Octavio, le mando saludos. Rod Barrios, Tlaxcala, Uco, Seite, BC, les manda saludos. Nos vemos en León, claro que sí. Julio César Delgadillo, cuídense y Dios me los bendiga en su trayecto, dice. Dice, mandamos saludos muy afectuosos a todos. Julio César Delgadillo lo dijo. Roquebri Amador dice, saludos desde León, Guanajuato. Y encender los motores y vengan a la motofiesta, nos vemos ahí. Claro que sí, mi estimado, ahí vamos a caerles en la motofiesta León. Baby, Qué buena rola. Y bueno, señoras y señores, vamos a regalar cositas. Vamos a regalar 3 gorras de tatuarte.inc. Y vamos a regalar 5 pases 2x1. 5 pases 2x1 para el Salón Internacional de la Motocicleta, que se realizará en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, del 13 al 16 de octubre. Entonces, para que estén pendientes, vamos a regalarlos ya en este momento de una vez. A ver, ¿dónde están los de acá de ese lado? Perfecto. Dice Sanders que sí, por culpa de algunos bikers que no tienen cultura, nos califican a todos en general de gente sin cultura. Si exigimos, también debemos respetar, dice Sanders. Muy bien, muchas gracias. Phoenix, muy buenas noches. Hugo por ahí está reportando, se le manda un saludo. Las 3 primeras personas que me digan, que me respondan la siguiente pregunta, a cada una les voy a regalar su gorra. Voy a regalarles una gorra y un pase 2x1 para el Salón Internacional de la Motocicleta. Así, rápido. Y los otros 2 pases los regalamos ahorita, ¿no? Los 2 que sobran. Entonces, rápido les explico. Las 3 primeras personas que respondan correctamente a la siguiente pregunta que voy a hacer, lo pueden hacer a través de Facebook, a través de Twitter o a través del chat de la estación. Cada una se va a llevar su gorra de tatuarte.inc y se va a llevar su pase 2x1 al Salón Internacional de la Motocicleta para que nos acompañen ese día. Va a estar buenísimo. Y la pregunta es la siguiente, una pregunta fácil y sencilla. ¿Cómo se llama la canción que está de fondo? ¿Cómo se llama la rola que tengo en este momento de fondo? Ahí les doy un pedacito. Ahí está. Y nos responda esa preguntita rápidamente. Se van a llevar su gorra y su pase 2x1. Así que estamos esperando. Está fácil la pregunta, ¿eh? Pero es solamente para bikers. Yo sé cómo se llama. Producción Biker nos dice que todo bien. Ya, Sanders, rápido. Ese Sanders está cañón. Perfecto, mi estimado Sanders. Tú le atinaste. No voy a decir cómo se llama la canción. Pero ya, ahorita ya se la fumaron. Ya se la chutaron los del chat de la estación. Ahí está la respuesta. Sanders es el primero que responde. Lo pueden poner en español o en inglés. No se preocupen. Es igual. De plano no se la saben. Qué pena, ¿eh? Y se dicen bikers. Está fácil la pregunta. Ya Sanders ya ganó. Él ya se llevó una gorra y su pase 2x1. Estamos esperando a ver quién más se la sabe. A ver, vamos a ver aquí. Veo caritas tristes de que no se la... Les voy a poner otro pedacito. ¿Se las damos otra vez desde el principio? Desde la mitad se las voy a poner. Ahí está, ahí va a decir el título. Ahorita. Ahí está el título. Sí, si no se la saben, qué vergüenza. Dice Sanders que esa es de Kinder, todos los bikers la deben de saber. Pues por supuesto, está en nuestro Spotify, tenemos una lista de reproducción que se llama Comunidad Biker MX, con puras rolas chipocludas para rodar. Muy buenas rolas todas ellas, para cuando salgan a rodar sea su tracklist. Búscanla en Spotify como Comunidad Biker MX. Y parece que Sanders es el único que se la va a llevar esta noche, ya. Abraham Edge, se la vamos a dar por buena porque estoy seguro que el autocorrector se la corrigió. Pero Abraham Edge es el otro ganador. Felicidades a Abraham Edge, a Sanders. Y por ahí falta una gorra y un pase 2x1 para el Salón Internacional de la Motocicleta. Dice Kevin Eduardo que es algo así, no recuerda bien la que sale en Terminator. Ángel Gabriel le falló, no es Bond. Casi, ¿eh? Casi, pero Abraham Edge ya ganó, Sanders ya ganó, Cuauhtémoc Torres dice que la puso antes, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde? No la veo, no salió tu comentario. Ponlo otra vez, mi estimado Cuauhtémoc, porque no estás, de veras. A ver, Kevin, Abraham, Carlos, Abraham, Gilberto, George, Gustavo, Francisco... Dice Gustavo Guzmán, que un fuerte abrazo, banda, un gusto como siempre seguir el programa. Recuerden que nos vemos en el Salón Internacional de la Motocicleta Muy próximo, muy pronto en la próxima rodada, le mando un saludo a mi amigo Gus. Ernesto Barrón es el otro ganador. De esta mecánica, esta dinámica. Dice 3 o 4 antes, dice Cuauhtémoc. A ver, tómale un screenshot. Y si es así, yo te regalo la gorra. Yo me arreglo con mis amigos de tatuarte. Porque te lo juro por Dios, no es mal pedo, pero aquí no te veo, ¿eh? Mira, veo a Luis Octavio, a Hugo, a Julio, a Kevin, a Juan Herrera, a Luis Santillán, bla, bla, bla, bla. Pero no está Cuauhtémoc. Pero mi estimado Cuauhtémoc, si tú lo pusiste antes, tómale un screenshot. Y también Jorge Hernández, tómale un screenshot a sus pantallas, ahí donde se vea su respuesta. Y obviamente a los comentarios de los demás. Y si ustedes lo pusieron también, yo me encargo de que tatuarte.inc les regale su gorra y un pase 2x1 por parte de mis amigos de Salón Internacional de la Motocicleta para que no haya cachuchita la bolsear. Mientras tanto, los ganadores oficiales, y es que se los juro, no es mal pedo, pero no los veo aquí. Son Ángel no. Son Abraham Edge, déjenles tomo yo screenshots a estas. Es Ernesto Barrón, que también ganó. Ok, y mi amigo Sanders es otro ganador. A ver si mi amigo Gustavo Guzmán me hace el enorme favor de apuntarlos, que me está escuchando en este momento, Gus. Apunta a los ganadores Sanders, Ernesto Barrón en Twitter y Abraham Edge. Y con eso, dice Cuauhtémoc que revise. Ya revisé, Cuauhtémoc, te lo juro. Cuauhtémoc, a ver, Cuauhtémoc, Abraham, Carlos, Abraham, Gilberto, David, Joaquín, George, Gustavo Guzmán, Francisco, José Velázquez, Kevin Eduardo, DJ, JC, Guiles, Contreras Ipñán, Ángel Gabriel, Kevin Eduardo, Eduardo, Contreras Ipña, Abraham, no está, te lo juro que no está, ya estoy aquí en otro tiempo. Dice George Phoenix que a qué edad se puede subir un niño con sus padres a partir de los 12 años, mi estimado Phoenix. Bueno, a los que lo pusieron, si no veo su comentario por alguna extraña razón, porque luego Facebook es raro en ese sentido, tomen un screenshot. Aquí aparecen los comentarios en orden, ya nada más vemos en qué momento lo publicaron y yo me encargo de que tatuarte.inc y mis amigos del Salón Internacional de la Motocicleta les den su pase 2x1 y su gorra. Por eso no se preocupen, aquí somos muy derechos, nada más que en realidad no los veo, ¿eh? Pero si ahí están, no hay ningún pex. Aquí cumplimos porque cumplimos. Dice George que lo puso igual y no aparece. Si no aparece, ahí sí no puedo hacer yo nada, ¿eh? Si no aparece, ya es cosa de Facebook. Reclámenle a este güey, ¿cómo se llama? Bueno, el dueño de Facebook. ¿Cómo se llama? Todo el mundo ya lo puso antes. Ah, esa sí, no se las creo. Tomen screenshots, nos los mandan por inbox. Y si es así, pues ya estás. Dice Bye Paquinis Yair, que cómo entra la comunidad biker, es de León, Guanajuato. Ahorita les pongo nuestra página web para que quien quiera pueda entrar a la comunidad biker. Dice Roquebria Amador que falta él. Nos vemos en el Motofiesta, enciendan los motores. Claro que sí, ahí nos vemos. Ya tomé el screenshot, dice George. Mándalo por inbox. Mándanoslo por inbox y ya con eso. ¿Qué a dónde pasa por su gorra? Los premios, mándenos a los ganadores, a las personas que ganaron. Qué bueno que me recordaron, ya me iba yo en banda. A las personas que ganaron, por favor, manden un correo a contacto@... Fíjense muy bien, ¿eh? Déjale bajo un poco acá porque está, se escucha muy fuerte. contacto@soybiker.com.mx contacto@soybiker.com.mx Ahí nos dicen, yo gané, Sanders, Ernesto y nuestro amigo Abraham, que son los ganadores oficiales hasta ahorita. Y a los demás, manden inbox, vemos ahí el screenshot, y si sí, pues no hay ningún problema, no pasa nada. Obviamente tienen que haber contestado antes que Abraham, ¿no? Si no contestaron antes que Abraham, por eso es importante que aparte de su comentario se vean los demás comentarios. No todos, pero sí 2 o 3 arriba, 2 o 3 abajo, para ver más o menos en qué momento respondieron. Y ya con eso no hay pierde, no hay cachuchita la bolsear. Juan, ¿cómo manda? Por inbox. Es Mark Zuckerberg, ¿verdad? El dueño de Facebook. Exacto. Vientos, Carlos, perfecto. Sí, aquí no hay nada de que hacemos trans. No, no, no. Todo es derecho. Pero sí, podría ser que Facebook no haya publicado por alguna razón su respuesta. Y por eso no la vemos. ¿A poco no les ha pasado que luego hay gente que postea algo en un post? Responde algo en un post y no aparece su comentario. Eso es porque Facebook maneja unos sistemas que detectan teóricamente el spam y no permiten que esos comentarios se vean. Entonces hay que ir ahí al post y meterse a una opción que dice más recientes o comentarios sin filtrar, meterse a comentarios sin filtrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer acabando el programa? Vamos a ver los comentarios sin filtrar y ahí tienen que aparecer todos en orden y si hay más ganadores, pues no hay problema. Yo hablo con los señores de Tatuarte.inc y hablo con mis amigos del Salón Internacional de la Motocicleta. Le mando un saludo a Francisco, por cierto. Y les regalamos su gorra y su pase. Quedan dos pases, dos por uno para el Salón Internacional de la Motocicleta. Los vamos a regalar de una vez porque se va a acabar el programa. ¿Qué a través del mail? Claro que sí, les va nuevamente el correo electrónico contacto@soybiker.com.mx. Ahí George ya puso el correo. Muchísimas gracias a George Phoenix. Que le mandemos un saludo a Génesis, que le trajo sus chelas. No, hombre, pues qué saludo, un aplauso, Génesis. Y es de pie. Por cierto, que si quieren echarse unas chelitas el próximo viernes en Biker Town, nuestra casa oficial, Biker Town, al sur de la Ciudad de México, va a estar la banda Scala Richter en vivo, tocando, próximo viernes, un evento buenísimo, Noche Biker. Y por cierto que próximamente, ya a partir de la próxima semana, todos los jueves, ahí en Biker Town, van a ser jueves de motoclub. Si ustedes llegan con su motoclub, van a tener regalos y sorpresas. Y aparte de todo, si ustedes llegan con su manta de su motoclub, la van a poder poner ahí en Biker Town para que todo mundo la vea. Por favor, chequen antes con alguien de Biker Town las dimensiones, porque tiene que ser de cierto tamaño. No vayan a llegar acá con senda manta de 3x5, ¿no? No. Chequen bien las dimensiones, el tamaño, para que se pueda poner ahí los colores de su motoclub. Y que todo el mundo cuando llegue los vea ahí y que sea su casa, Biker Town. Entonces, a partir de la próxima semana, de este jueves en 8, jueves de motoclub en Biker Town. Y todos los viernes, como todos los viernes, Noche Biker en Biker Town. Se los recomiendo muchísimo en Villacuapa. www.bikertown.mx. La página oficial de Biker Town para que le caigan tatuajes, barbería, comida, cerveza, reparación de motos, customizaciones. Mucha diversión para que se la pasen a todo dar ahí en Biker Town. Cuauhtémoc ya mandó inbox con la evidencia, perfecto. George Phoenix, que le mandamos un saludo a Águilas Reales, le mandamos un saludo. Dice Jorge HZ Reyes, 100% real, no fake bikers, claro, como debe de ser. No vayan a mandaros su foto toda editada. Ahorita los ponemos She Rides. Dice Gustavo Guzmán, ¡ay, se desconectó esta Se desconectó de este lado, una disculpa a mis amigos de acá de Twitter, pero se desconectó la transmisión, hombre. Ya se va a despedir el programa, pero pues vamos a reconectarnos. Dice NiaBGG, Sanders, ya nos respondió bien, felicidades. Dice Sanders, y para reclamar los premios, ¿cómo es la dinámica? Aún le debemos su membresía y su playera. Ya no hay ningún problema, mi estimado Sanders. Tuvimos un poquito de desorganización en ese sentido, pero ya no hay problema. Manda tu correo y ahí nuestra amiga Neftalí Mendoza se encarga de hacerte entrega de tu playera, tu membresía y tu premio que te ganaste ahorita. Tu gorra y tu pase 2x1. A nuestros amigos en Facebook, una enorme disculpa. De pronto se desconectó esta onda. Pero aquí estamos de regreso, ¿eh? Dice que producción, que su abuelita no sabe escribir biker. Es con K de kilo, con I latina, biker. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de Facebook. No tienen video porque es un programa de radio. Que por cierto ya casi se acaba, son las 11 de la noche con 55 minutos. Teléfono en cabina 7576-2140. 7576-2140, Lada 0155. Agapito López dice que no hay video, es que no hay video porque es un programa de radio. Es un programa de radio, mi estimado Agapito. Ernesto Barrón, que lo tiene en su playlist, muchas gracias. Gracias, Gioaco González dice que es radio, efectivamente, por eso no hay video. Sí, para ya todos los premios a partir de esta semana se van a entregar en nuestras oficinas en Xola, en la colonia Narvarte, porque había un poquito de desorganización, luego los mandaban a Villacuapa y resultaba que iban a recogerlos a Xola y al revés. Entonces decidimos que para evitar problemas y complicaciones, todos los regalos, todos los obsequios se van a entregar directamente en nuestras oficinas en Xola, en la colonia Narvarte, Xola 1902, colonia Narvarte. Para las personas del interior de la República Mexicana, para hacerles el envío, pónganse en contacto con nosotros, sabemos su código postal, su dirección y todo eso, y les mandamos sus cosas. Dice Bay Paquinis que si hay algún club en León, Guanajuato, seguramente sí. Edgar Maluma es de allá, de León, Guanajuato. Julio Reyes nos manda saludos desde Oaxaca. Francisco Legorreta, saludos desde Mazatepec, Morelos, saludos. Humberto Ramírez, saludos desde Córdoba, vamos a rodar. Denle, Nachito Mejía, ¿qué se hace para ganar premios? Buenas noches. Hacemos dinámicas aquí. Ahorita vamos a regalar los dos últimos pases, 2x1, para el Salón Internacional de la Motocicleta que tenemos esta noche. George Finis, que no pudo pasar a recoger su playera y un pin de Comunidad Biker, ¿aún puede? Claro que sí, mi estimado George, pero a Xola sí eres tan amable. Xola 1902, Colonia Narvarte. Que demos más información del Salón Internacional de la Motocicleta. Va a estar en el Centro Bancomer, en Santa Fe, del 13 al 16 de octubre del 2016. El mejor evento biker del país. Va a estar buenísimo, con muchísimas marcas. BMW, Harley Davidson, Suzuki, Honda, Yamaha. Nosotros, por supuesto, ahí vamos a estar. Para que no se lo pierdan, va a estar de lujo. Regalos, sorpresas, unas sedecanes chulísimas para que le caigan. Salón Internacional de Motocicletas, saludos desde Tlalpan, Sudbikers, muchas gracias, saludos desde Querétaro, dice Ariel Ibarra. Alex Lee Simmons, ¿qué tipo de pintura puede utilizar para pintar el contorno de sus llantas? Gracias. Venden unos pinceles especiales, de hecho yo compré uno hace como 6 meses, muy bueno. Son a base de aceite, me parece. No recuerdo ahorita la marca ni el nombre, pero lo voy a buscar y te digo. Nos manda saludos desde Chile, Leonardo Tapia, saludos, brother, hasta allá. John Samo, saludos desde Bolivia. Hombre, un abrazo, muchas gracias. Ariel Ibarra dice que no se ve porque es un programa de radio, por eso no se ve. Pero vamos a regalar los dos últimos pases, 2x1. Estos los vamos a regalar fácil, rápido y sin dolor. Las dos primeras personas, pase 2x1. Tenemos dos pases 2x1 para el Salón Internacional de la Motocicleta. Las dos primeras personas que me respondan la siguiente pregunta, ya sea por medio de nuestro chat en la estación de radio, por medio de Facebook o por medio de nuestro streaming en Facebook, se van a llevar cada uno su pase 2x1 para el Salón Internacional de la Motocicleta. Y la pregunta es muy sencillita. ¿Cómo se llama este programa de radio? ¿Cómo se llama este programa de radio? Respondan y se llevan pase 2x1. Para el Salón Internacional de la Motocicleta y que le caigan, se va a estar deluxe. Benjamín Frute de California, muchas gracias. Daniel Daker, jajaja, dice. No se sabe el nombre. Pues vamos a esperar un poquito. A ver quién sí se lo sabe. George Phoenix ya ganó. George Phoenix ya ganó. A ver si mi amigo Gus me está escuchando. Si no, de todas maneras le tomo foto. Y Abraham Edge también ya ganó. Ay, no se cortó, qué bueno. Abraham Edge ya ganó también. Oh, que con un H. Oh, que su... Ah, es que saca arriba, ¿verdad? Qué idiota. Entonces, George y Abraham ganaron sus entradas 2x1 al Salón Internacional de la Motocicleta. Por favor, manden correo a contacto@soybiker.com.mx. contacto@soybiker.com.mx para coordinarnos y que se les entreguen sus entradas 2x1 al Salón Internacional de la Motocicleta. Y bueno, en este momento son las 12 de la noche en punto, señoras y señores. Para mí ha sido un verdadero placer el que nos hayan sintonizado esta noche. Me da muchísimo gusto. Les recuerdo que este programa se transmite todos los martes de 11 a 12, de 11 de la noche a 12 de la mañana. Todos los martes, rodadas nocturnas a través de la radio de la Comunidad Biker. Niave dice que rodadas nocturnas. Te ganaron, Niave. Bueno, ahora sí, cuídense muchísimo. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias por haberme aguantado esta hora completita. Y por aquí nos escuchamos el próximo martes. Recuerden, Salón Internacional de la Motocicleta del 13 al 16 de octubre, allá en Santa Fe. Vamos a estar, como no, ahí presentes en nuestro stand. Rodada, vamos a tener rodada a León para que estén pendientes. Y vamos a tener una rodada para todos los niveles a fin de mes, también para que no se la vayan a perder. Va a estar buenísima. A mis amigos de Qualita Seguros, muchas gracias. A mis amigos de Tatuarte.inc, también muchas gracias. A mis amigos del Salón Internacional de la Motocicleta, también, por supuesto, patrocinadores de este programa de radio. Les mando un abrazo y gracias por su patrocinio. Cuídense, banda, rueden seguros, rueden tranquilos. Y hasta muy pronto.